Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nueva semana de Hora Libre, estamos en el aire, esto es Hora Libre en Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, emitiendo desde FM Boedo, aquí en los estudios que queda en el barrio de Boedo, pero en la capital federal, la capital de Buenos Aires, Argentina, y seguramente para todos aquellos que forman parte de la red Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y que seguramente también pueden bajar este programa y anteriores allí ingresando a la web www.farco.org.ar. Como semana a semana nos pasa, muchos son los que trabajan para hacer este programa. Hoy yo me presento, mi nombre es Cristian Gauna, está en la producción Néstor Cortés, la profesora de REC, de Red Escuela y Comunicación, y que estuvo ahí haciendo producción de contenidos y está ahora coordinando el piso también, Eva González García. Tenemos en operación técnica a nuestra Flor Carballo. ¿Cómo está, Flor? Sí, en la coordinación de este programa está Mariano Molina y Paula Salvochea, que está allí ayudándonos también con la coordinación de los diferentes grupos y equipos. Yo les cuento, como siempre, tenemos diferentes invitaciones, a veces alumnos de escuela media, a veces más avanzados, a veces chicos de primaria. Hoy estamos con un grupo, ¿sí?, que yo quiero que se presente y me cuenten de qué escuela viene, cuál es su nombre y apellido, ¿sí? Tenemos allí, sé que las maestras Laura, Claudia y Graciela han acompañado, pero díganme ustedes de qué escuela son, chicas. Somos de la escuela 14 del 20 de Mataderos. Barrio Mataderos, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bien, háblenme fuerte y díganme su nombre y apellido. A ver, compañeras. Ariadna Benítez. Marina Sosa. Agustina Castro. Guadalupe Mareco. Bien, pónganse los auriculares, así se dan cuenta de la diferencia que hay cuando se acercan al micrófono y cuando están un poquito lejos. Fíjense por ahí que tenemos mucha gente afuera. ¿Alumnas de qué curso? ¿De qué año? Séptimo B. Séptimo B, me encanta porque hablan en coro. Acá las chicas me hablan todas juntas. ¿Lo tienen ensayado? Bueno, a ver, cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar con nuestros oyentes en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un cuento que leímos que se llama El mar y la serpiente, de Paula Bombar. Ajá. ¿Y han leído este texto ustedes en el aula? Sí. Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Nos quieren adelantar un poco? Se trata de la dictadura militar, la última dictadura militar que hubo, que ella la vivió. Y nada, de eso se trata, de que después a la mamá la secuestran, al papá también desaparece y todo. En realidad la madre le miente que el papá murió de un infarto. Y después, cuando va creciendo, le miente que se cayó con la bicicleta, no sé qué pasó, que se perdió y todo eso. Y aparece algo ahí como la mentira en lugar de que, ¿cuál es la verdad? La verdad. La verdad es que al papá se lo llevaron los militares. Ajá. Que fue secuestrado, fue desaparecido. Porque ellos, la mamá y el papá, eran militantes de jóvenes. Entonces los estaban siguiendo y entonces la mamá le dice que se le paró el corazón y se perdió con la bici. Y no le dice la verdad. Pero a medida que va creciendo la nena, él le va diciendo que desapareció porque eran militantes y todo eso. ¿Qué cosas les llamó más la atención de esa lectura, de esa novela? ¿Qué cosas recuerdan así como salientes que les gustaría comentarle a los oyentes? A mí me llamó la atención que el por qué le miente a la hija si le tiene que decir la verdad sobre el papá también. Bueno, el tema de la mentira, digamos. Sí. Pero la mamá le mintió porque por una razón de que ella... No, porque ella era chiquita. Ajá. Y bueno, y si le decía la verdad iba a sufrir. Y entonces no quería que la hija sufra. Entonces cuando la hija fue creciendo, la mamá, la hija se fue dando cuenta. Empiezan a aparecer como algunos signos de que ahí había una mentira, digamos. Sí, porque en realidad, como que ella, a la hija no le iba a afectar tanto porque era chiquita y no iba a sentir esos sentimientos que tenemos cuando somos grandes. Claro. Dale, cuéntame. A ver, quiero que me cuenten qué estuvieron haciendo en relación a esta novela. Sé que estuvieron trabajando más periodísticamente, estuvieron haciendo una producción. ¿Qué es lo que hicieron? No, en realidad nosotros no hicimos las preguntas, le hicieron los otros compañeros de séptimo A. Ajá. Y después hicimos críticas sobre el cuento y todo eso. ¿Armaron críticas sobre el cuento? Sí. ¿Sí? Y hay una entrevista que tenemos. Sí, de... ¿A quién entrevistaron? De Paula Bombara. A Paula Bombara. Es la autora de ese cuento. Bien, Paula Bombaro, sí, es la escritora, sí, y ustedes hicieron una entrevista con ella. No, fueron los otros compañeros séptimo que no vinieron. Ah, son los compañeros del otro curso. Sí. Así que fue realizado por alumnos de la escuela, no por este grupo que está ahora en el aire. No. Bien. Bueno, entonces vamos a decir que hoy está aquí presente séptimo A. Séptimo B. Y trabajaron también los chicos de séptimo. O sea, sí. Nosotros, pero ellos trabajaron más con lo de Paula Bombara. Ah, mira. ¿Entendés? Por eso ellos le hicieron las preguntas. Ah, nosotros okay, okay. hicimos críticas sobre las cosas, pero no le mandamos mails ni nada de eso. Okay. Bueno, vamos a presentarles, parece, y después los comentamos. Ahí tenemos un track donde nos habla directamente la autora de este texto, de este libro. ¿Sí? Escuchémoslo y después lo comentamos entre nosotros. Tenía muchas ganas de escribir una novela y tuve la suerte de conocer a un escritor a quien le pude preguntar cómo era eso de escribir una novela y él me dio un muy buen consejo que fue escribí sobre algo que sepas. Y yo sentí que sabía dos cosas. Una es crecer en dictadura y la otra era en ese momento el trabajo que yo hacía, que yo trabajaba en un laboratorio analizando la calidad del agua. Entonces empecé a escribir una historia que terminó siendo la novela La Cuarta Pata, en donde se pone en juego una contaminación de agua que afecta a toda una población, por un lado, y por otro lado empecé a escribir y me llevó mucho más tiempo El mar y la serpiente, en donde lo que ponía en juego era mis vivencias en la infancia durante la dictadura. El mar y la serpiente significa para mí la entrada en el mundo de la literatura. Digamos, es un libro en donde yo tomé muchas decisiones que tenían que ver también en lo personal con cambiar de vida. Yo estaba trabajando mientras lo escribía en un laboratorio y cuando el libro se publicó, yo decidí dejar de trabajar como bioquímica y apostar a trabajar como escritora. Además, todo lo que implicó escribirlo produjo un gran crecimiento. Digamos, yo aprendí muchísimo lo que es escribir, escribiendo y haciendo experimentos y equivocándome y volviendo a escribir y corrigiendo. Y así durante 5 años, El mar y la serpiente. Así que imagínense en todo ese tiempo, imagínense todo lo que ustedes vivieron de primero a quinto grado y se van a dar una idea de todo el tiempo que yo pasé haciendo experiencias y pruebas de escritura hasta llegar al libro que ustedes leyeron. Ahí escuchábamos parte de las respuestas de una forma de trabajo muy particular, porque no fue una entrevista realizada persona a persona. ¿Cómo trabajaron esos chicos la entrevista? Hicieron preguntas en grupo y... ¿Lo mandaron por Gmail? Sí, pero primero hicieron preguntas ellos y después las escribieron y las mandaron por mail. Mira, ¿y ella por qué respondió? Por WhatsApp. Por WhatsApp, bien, mira. O sea que usaron ahí la tecnología... Sí, como una forma, mirá que la calidad de sonido es buenísima, como si hubiera estado en vivo trabajando ahí con los alumnos y fue vía WhatsApp con el celular. Ellos primero le dijeron si ella quería venir a visitar el colegio. Sí. Bueno, y ella le dijo que no puede, que no tiene tiempo y que hay más escuelas que también le pidieron. Claro. Y por eso no puede y que no tiene tiempo. Que no llega por los tiempos. Pero, bueno, les dedicó igual una entrevista vía WhatsApp y ahí estuvo comentando. Incluso a mí me parece interesante esto de... ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar que hay gente que trabaja de cosas como ella que dice que trabajaba de la química y de repente se puso a trabajar de escritora? ¿no? Es como fuerte, digo, sí. Uno a veces no se imagina, va, por lo menos a mí me pasaba la edad de ustedes, yo no me imaginaba como una posibilidad de vivir de escribir. Sí, como que ella estaba empezando a trabajar y después se le ocurrió escribir un libro y tuvo que dejar el trabajo y empezar a escribir el libro. Uh-huh. Ella quiso escribir, para mí quiso escribir eso para contar la vida que tuvo durante la dictadura. Sí, y porque que ella tenía otra gente lo lea. Papá y mamá que estaba en la dictadura. Y entonces el autor ese que ella estaba diciendo en el audio le dijo que escriba algo que ella pasó. Claro. Que le pasó a ella y a ella se le ocurrió eso. Entonces dejó ese trabajo y después cuando terminó ese cuento volvió al trabajo de nuevo. Mira. Y ella antes de empezar a escribir le había preguntado a un escritor cómo hacía para escribir algo, una novela. Y ahí el escritor ese le dio consejos y ahí empezó a escribir la novela El mar y la serpiente. Mira, bueno, vamos a escuchar el otro track que tenemos ahí, porque bueno, la conversación fue larga y me parece que es interesante compartirla con los oyentes. Sí, estamos escuchando a Paula Bombara, escritora. Sí, ella es la autora de El mar y la serpiente. Todavía pienso así en lo que le hicieron a mi mamá. Y en lo que le hicieron a mi papá, también pienso en lo que me hicieron a mí. Creo que desde que soy mamá esos pensamientos también son diferentes. Y de todas maneras voy pensando de diferentes modos en eso que nos hicieron como familia, ¿no? Como destruyeron nuestra familia en un punto. Pero más allá de esos pensamientos que suelen ser tristes o suelen ser pensamientos enojosos o enojados, también pienso que son parte de mi infancia y por lo tanto, de algún modo, todo lo que viví me llevó a ser quien soy hoy. Es complicado. La serpiente es un animal que a mí me resulta sumamente interesante. No solo por el tema de las serpientes venenosas, sino por esta cosa que tiene su biología de reptil, de cambiar de piel, de zigzaguear, ¿no? De seguir adelante, bichos que son capaces de cruzar un desierto. Me resultan animales muy interesantes. Por eso elegí ese animal, por su estructura tubular y por su capacidad de adaptación y también de defensa, ¿no? Tiene algo también de sagrado, ¿no? De provocar, de provocación. Es un símbolo que va hacia muchos lugares. Yo lo pensaba como esto mezclado, ¿no? Porque por un lado está en una situación de encierro, el momento en que esta serpiente aparece, es una situación límite en donde parece que la vida va a terminar y sin embargo es un escape, es un modo de vida, de transformar la realidad, todo eso, digamos, todo eso que se va poniendo en juego. En algunos colegios también en la serpiente volcaron todo lo feo, ¿no? Como que la serpiente es símbolo también de la opresión, de la dictadura. También es otra lectura que se puede hacer. Es un animal que carga mucho simbolismo a lo largo de toda nuestra historia cultural. Continuamos en Hora Libre. Hoy estamos aquí con estudiantes de séptimo grado B de la escuela primaria número 14, Distrito Escolar 20, Escuela Islas Malvinas. Yo les cuento que han trabajado, y se ve que mucho, ¿sí? Hay Eva González García en la producción y como profesora de REC, y las maestras Laura Romero es la profe, sí. ¿No? La maestra, sí, sí, Claudia y Graciela también. Graciela López. Bueno, estuvieron trabajando mucho y se nota, ¿no? Ahí hay como un trabajo bien interesante de preproducción para este programa, donde escuchábamos en uno de los primeros tracks a Paula, sí, la autora Paula Bombara, contándonos acerca del proceso de escritura y ahora hablaba un poco de su vida y de este símbolo de la serpiente, ¿no? Esta serpiente que parece estar representando varias cosas adentro de ese texto. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no, o sea, nosotros teníamos una idea de que la serpiente eran, sí, eran los militares. Pero en realidad era todo lo contrario que pensábamos nosotros. Porque bueno, como, la como los militares son malos, viste que la serpiente también, como dijo Paula. Bueno, por eso nosotros pensamos así, pero en realidad a ella le gustaba esa serpiente y pensaba que... A ella le gustaba eso, esa clase de animales. Porque por lo reptil le y por lo y por el cambio de piel. Por esta idea de dejar la piel del pasado y volver a renacer, ¿no? Por volver ejemplo, ser una persona normal y ahora matar gente y secuestrar y todo eso. Hay como todo un cambio ahí muy fuerte en esta idea de poder cambiar de estado y renovarse. Bueno, tenemos uno más de los tracks y nos queda poco tiempo, así que vamos a compartirlo con los oyentes. Ahora va a hablar Paula de sus lecturas y proyectos, así como ustedes estuvieron leyendo varios textos y después vamos a ver otros textos más que han trabajado en esta área de literatura. Vamos a ver qué es lo que lee una autora. La verdad es que no sé cuántos libros andan dando vueltas por la casa, pero les puedo decir que tenemos muchísimas bibliotecas. No sé, miles, deben ser miles. Tenemos una biblioteca muy grande de cuentos y novelas, después tenemos otra biblioteca de libros de ensayos, otra biblioteca de libros de poesía. Después cada uno de mis hijos tiene su biblioteca donde hay muchas historietas. Y después hay una biblioteca también de literatura infantil que es de todos, que compartimos. Yo leo mucha literatura infantil y juvenil también. Así que hay una biblioteca donde ponemos un montón de libros que leemos todos. Estoy leyendo algo. Hoy empecé un libro que se llama El olvido que seremos, de un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince. Y en paralelo con esta novela, estoy leyendo también unos ensayos que tienen que ver con análisis del discurso. A mí me gusta mucho ir leyendo en paralelo cosas de ficción y cosas de no ficción. Y siempre trato de tener también algún libro de poemas dando vueltas por ahí. Este año no tengo pensado publicar ninguna novela. No, recién el año pasado, en diciembre, no, en noviembre, salió Lo que guarda un caracol, que es mi última novela, y no tengo, no voy a entregar otra este año. Estoy trabajando en algo, pero está todavía muy, muy verde, así que no lo voy a terminar para este año. Y quizás salga algún cuento publicado, pero no un texto largo. Algún cuento seguramente. Y bueno, llega casi el bloque primero a su final. Recuerden al menos nombres y apellidos. Nombres y apellidos de cada uno de ustedes. Guadalupe Mareco. Agustina Castro. Malena Sosa. Arianda Benítez. Son todas ellas estudiantes de séptimo grado B, de la escuela primaria número 14, Distrito Escolar 20, la escuela Islas Malvinas. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Contame. Vamos a escuchar Juguetes Perdidos de Los Redondos. Y nosotros en un ratito nomás continuamos con más Hora Libre. Thank you. adornos de ricota ahí sonando Juguetes Perdidos. Estamos en hora libre, como yo les contaba antes, aquí desde los estudios de FM Boedo, en el barrio de Boedo, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer vía telefónica al 49 32 18 70 49 32 18 70, y también se pueden comunicar con nosotros vía web allí al www.programarec.com.ar. pueden ver todos los programas realizados en su versión hora libre, hora libre en el barrio, hora libre en gráfica, y este hora libre también, que es el de Farco, el del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos pueden contactar vía Facebook escribiendo Programa Rec, todo junto. Allí en Facebook van a poder ver un post con todas las actividades realizadas, sobre todo con los adolescentes y no tanto con los más niños y pequeños, porque no pueden aparecer en Facebook. Pero sí nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico, horalibre@programarec.com.ar. Y como siempre, agradecemos a todos los que forman parte de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este foro argentino que está compuesto por gente de FMs diferentes y radios en todas las latitudes de nuestro país. Por ahí a veces nos preguntan, che, ¿dónde nos escuchan? Aparte de en Boedo, nos escuchan en muchos lugares más. Así que a esa gente queremos mandarle un fuerte abrazo, en especial a la gente de Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, Mendoza, a la gente de la Radio La 2 de Azul, sí, provincia de Buenos Aires, allí en la zona de Azul, FM La Nueva Formosa Capital, FM Raíces La Plata, Buenos Aires, FM La Posta Moreno, provincia de Buenos Aires, Radio La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, provincia de Jujuy, FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7 de Goya Corrientes, FM El Sorsal 88.9 de Zapala, provincia de Neuquén, FM Raco 88.9, Raco, Tucumán, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, .wordpress.com, FM Boedo 88.1, que es donde estamos ahora en el aire. Y nos quedaba por ahí también la gente de Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, y a todos aquellos que forman parte de la red Farco y nos repiten semana a semana. Muchísimas gracias a todos aquellos que forman parte de esta red y a todos los que reciben estas voces que vienen y nos ayudan a hacer este programa. Hoy estamos con estudiantes de séptimo grado B de la escuela primaria 14, distrito escolar número 20, escuela Islas Malvinas. Nombre y apellido de los que forman parte de este bloque, por favor. Benjamín González. Bienvenido, Benjamín, compañeras. Mi nombre es Ayumi Daliani. Bien, mucho más cerca porque te escucho muy, muy lejos, así que muchísimo más cerca del micrófono. Mi nombre es Ayumi Daliani Victoria. Bien, bienvenida. Nerea Mendoza. Luciana Santillán. Agustina Castro. Mora Chaco. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Forman parte todos también del equipo de séptimo grado. Estuvieron trabajando mucho, ¿no? Así que, ¿de qué vamos a hablar en el próximo bloque? Cuéntenme. En el próximo bloque vamos a hablar sobre Rafaela. Bien, ¿Rafaela qué es? Rafaela es un libro que... Sí, es un libro. Y... Es un libro que estábamos leyendo en lengua, que también lo relacionamos con Educación Sexual Integral, que era una novela de una chica que se siente gordita y que le empiezan nuevas emociones y nuevas cosas. Bueno, nosotros tenemos que hacer una tanda, así que queda ahí la promesa. Vamos a trabajar con Rafaela. Es un texto de Mariana Furiace. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Es la autora. Nosotros les decimos, hacemos una tanda y volvemos con más Hora Libre. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Estamos en Hora Libre, estamos en el aire, estamos con los estudiantes, ¿sí?, de séptimo grado B de la escuela primaria número 14, distrito escolar 20, que no es la primera vez que hace radio. Me estaban contando ahí que ya vinieron una vez a FM Boedo, ¿sí? Sí. ¿Cuándo vinieron? Al micrófono, que la escucho muy lejos, si no. Vinimos para hacer una charla de ciencias naturales. Aguf, ¿lo crees, no? Sí, no, charla. Como dijo ella, vinimos a hacer una charla de ciencias naturales. Mira, ¿eso fue este año o el año pasado? El año pasado. Mira, ¿y quién conducía en ese momento? La conductora era Eva. Eva González García. Sí, Eva González. Que ahora estuvo ayudando en la producción de contenidos, ¿no? Sí, estuvo ayudándonos para las preguntas o diferentes temas que vamos a tocar en este programa. Bueno, antes hicimos así como la promesa de que íbamos a trabajar sobre una novela. ¿Cuál era la novela? Rafaela. Bueno, ¿y qué tenemos para decir? Es de ustedes el aire, vamos. Rafaela es una chica que no se sentía bien con su cuerpo, que la miren como si no es nadie y eso. También me gusta Rafaela en parte porque es como que toca muchos temas adolescentes o temas que muchos por ahora estamos pasando, ya que estamos en la etapa adolescente o más adelante. También hay gente que es mayor, 20 años, todavía sigue teniendo peleas y algunos resultados. O cambios también sentimentales o mismo las hormonas del cuerpo. Hay algo ahí que tiene que ver con el cuerpo y el amor, ¿no? Sí. ¿Aparece sí. el amor en la novela? Sí, aparece. Sí, por ejemplo, un chico en esta novela pudo cambiar toda su vida. Por ejemplo, ella era muy callada y hacía como que nadie la veía. Pero después empezó a soltar más, tuvo más confianza en sí misma y pudo como que... Expresarse. Expresarse y no sentirse... menor que los otros. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar ahora parte de la producción realizada por ustedes. Tenemos el primer bloque donde habla de Rafaela y su relación con la familia o cómo aparece la familia en esta novela, y después lo comentamos, ¿les parece? Sí, sí. Mamá de Rafaela, vos tenés una mirada que lastima. La mía es una familia de mujeres bellas y yo soy la excepción. Ahí aparecen como frases complicadas algunas, ¿no? La última, por lo menos, la mía es una familia de mujeres bellas y yo soy la excepción. Es como que ella es la... Se siente como la oveja negra de la familia, ya que al ser un poco más gordita... Es como que la hermana y la mamá son flacas, lindas, y ella es gordita y todo eso. Es como que se diferencia con su familia. Acá aparece algo que a mí me parece por lo menos preocupante, que es esta idea de que si uno no es flaco, no es lindo. Eso es lo que piensa ella, pero en realidad no hay que ser flaco para ser lindo. Aunque también están... las propagandas o mucha gente que critica a la gente por cómo es o por cómo se viste o la forma de ser. Por ejemplo, eso hablamos el bloque del año pasado, de que eso, esto que de ser flaco y todo esto también hablamos el año pasado, porque cree que las personas que son flacas, lindas y de ojos celestes son perfectas, y hay gente que no le gusta el mismo tipo de gente. Además, lo que es más linda la persona es como es, porque yo puedo ser muy linda, pero si no soy buena persona, yo creo que no sirvo para nada. Uh-huh. Aparte, hay que pensar de que nadie es perfecto, ni nadie puede ser la estrella del mundo o ser esa personita única y ser como alguien que dice yo soy perfecto y nadie puede decirme que no soy perfecto. Es como así, que nadie elige ser como es. Nadie. Que el año pasado vimos que había gente que veía propagandas y se operaba, se hacía un montón de cosas en el cuerpo para parecerse a esa persona. Por más que la gente no coma menos, yo creo que cada uno es el cuerpo que es y tiene que aceptarlo. No siempre la gente se ve linda como es, y no tiene que ser linda. Yo creo que hay que pensar más en lo que es como una persona del cuerpo. Aparte, ser flaco o ser gordo, cualquiera de las dos cosas trae mal. No importa si sos flaco o un desnutrido, eso es malo. Y si sos gordo tenés más grasas, eso es mal, y comenzás a tener peor problemas. Porque a los demás, cargan a las personas, uh-huh, piensan que no les duele a las personas que hacen. Bueno, ahí aparecen también esta idea, ¿no?, de poder aceptarse, poder ser aceptado, poder ser querido, y para eso no necesariamente uno tiene que ser flaco o gordo. Hay como otras cosas que se ponen en juego. Acá la compañera lo decía con claridad: uno puede ser buena persona y no importa cuál sea su figura, ¿no? Vamos a escuchar el otro track donde son pequeños fragmentos donde Rafaela habla acerca de su cuerpo, así que tiene que ver con esto que veníamos hablando. Thank you. a comprarme ropa. Y no solo que me vienen de arriba para abajo. Con el clásico, para vos talle no hay. Si ni me conocen, cualquier cosa que diga de mí misma, se la pueden creer. Los kilos me pesan, pero no tanto como me pesan las miradas. No me siento una más en nada. Lo de hoy fue un amague, una muestra gratis de todo lo que me pierdo en este cuerpo. Bueno, son fragmentos de la novela. ¿Quién puede explicar cada uno de esos fragmentos brevemente, no? La primera frase que dice es que como que para no hay talle para ella, que para las chicas de caderas anchas no hay talles porque no, como que no existen. Sí, como que no hay talles y a nadie le importa que haya talles y que se cumpla la ley de talles, por ejemplo. Por ejemplo, ahora hay talles. Por ejemplo, ahora hay talles que no existen, como el talle cero, uh-huh, o el doble cero, y es para personas muy flaquitas. Y para que le entre esa ropa, se cree que tiene que ser muy flaca. Bueno, a ver, yo recuerdo en algún momento trabajaba en una escuela, Instituto San José, con una mujer que se llamaba Graciela. Ella era muy pequeñita, muy delgada, muy, muy, muy delgada. Hacía como tratamientos para engordar, pobre, estaba como en una situación así, cosa que no es lo habitual. Y ella usaba ropa de nena. Se terminó comprando en un momento ropa para preadolescentes, que era la única ropa que podía usar. Y era una mujer mayor, estamos hablando de una mujer de más de 50 años. Pero era muy chiquitita. Y en contraposición a eso, la otra, la prosecretaria, era una mujer muy voluptuosa, muy alta, muy grandota, y le decía: ir a comprar nosotras dos es medio una desgracia, decía, porque no había lugar donde ir. Y si una conseguía, lo conseguía en lugar de niños, y la otra tenía que ir a lugares de talles especiales. Decía: y me venden ropa que no me gusta, a veces no tienen lo que yo quiero, lo que muestran en la vidriera cuando voy me dicen: no, para vos no hay en ese talle. Parte de eso me parece que se refleja en la novela, ¿no? Había otras frases más. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, lo que digan de ella no se lo pueden creer porque nadie la conoce como es a ella en realidad, realmente. O si no, otra frase es: los kilos me pesan más de lo que me pesan las miradas. Uh-huh. O al revés, no me acuerdo. Por ejemplo, es como para ella es medio malo porque, o sea, le molesta, y a mí también, que a veces nos molesta cuando nos miran de arriba para abajo, porque nos sentimos mal, porque como diciendo, esta, y no está bueno eso, porque hacen sentir mal a la otra persona, y eso no es lindo. Ahí no te están mirando, te están juzgando, y vos estás percibiendo, claro, que hay un juzgamiento, ¿no? Piensan que porque vos sos linda de cuerpo o sos linda de cara, sos más linda, más buena, y no tiene nada que ver, porque a ella no la conocían verdaderamente como era, porque le daban miedo mostrarse. Ellos no sabían los problemas que ella tenía en la familia y todo, y más con todo lo que les decían en el colegio y eso le fue sumando más problemas. También hay otra frase que dice: yo me pierdo cosas en este cuerpo, lo que decía más o menos. Claro. Que en su cuerpo se siente como que no puedo bailar, no puedo hacer cosas normalmente como chicas flacas o chicas que modelos o gente flaca que pueda hacer, y se siente medio excluida. Al decir eso, es como que se siente lo que es sentirse excluido en ese momento, o sentirse con ese dolor. Porque todas las chicas tendrían que tener esa confianza para ir a bailar, conocer chicos, conocer gente. Y claro, y esto la priva porque no se puede poner ropa como ella quisiera, y todo eso. En una parte que leímos, dijo Rafaela que no podía, no tenía talle para ella, que Aitana, la hermana, le tenía que conseguir la ropa. Va, no prácticamente conseguirle la ropa, sino también hacer la ropa. Talles especiales que no hay, tienen que hacérsela. Bueno, vamos a escuchar el último de los tramos, que también nos va ahí a llevar a esto que ustedes decían, que es esta situación en la que alguien empieza a conocer a otra persona, o empieza a ver problemas cuando uno conoce a otro ser humano y empieza a tener como otra relación, ¿no? Ahí más afectuosa, más cariñosa, y cómo se pone en juego este cuerpo y la relación, en este caso la relación con Simón. Que la música volvió a su vida por mí me da mucha ternura. Vos, con unos kilos menos, serías una diosa. Me duele la primera hoja de tu cuaderno, Simón. Estoy confundido. La verdad es que estoy confundido. Y no sé cómo es que te quiero, si como amiga o para otra cosa. No te quiero lastimar, no sé lo que me pasa con vos. Estuve pensando y creo que lo mejor es que cada uno haga su vida. Hasta que no pasa con otra chica. Podría salir sin estar seguro. Con vos no puedo, Simón. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿ahí qué pasó? Ahí ya se complicó. Ahí empieza a hablar de Simón, que ve el cuaderno de Rafaela y la primera hoja decía cómo ella era, cómo se sentía y todo. Y le dolió que diga eso de ella porque en realidad él piensa que es otra persona, no es la persona que ella relata en su cuaderno. Bueno, ¿qué más tenían? A ver, ahí para analizar. También había una nota que había mandado Simón en el libro, que era, no quiero andar con vos, no es por eso, o sea, por cómo sea ella, si es gordita, si es flaca, sino es más por la relación que tienen, porque es de amigos, y si son amigos, está bien, pero si son novios sería otra cosa y es más serio lo que sería. Uh-huh. Mantener una relación entre amigos, entre adolescentes, es más fácil, más tranquilo. Mientras tener una relación entre adolescentes, que sea ya ser novios, sería algo más complicado, ya que las relaciones son medio... más fuertes. Sí. Bien, a ver, ahí aparece más intensa, más fuerte, sí. Y con otro compromiso, ¿no? Cuando uno está de novio tiene otro compromiso. Recuérdame sus nombres y apellidos, así vamos terminando este bloque. Benjamín González. Yo soy Ayumi Baliani. Yo soy Mora Chacur. Agustina Castro. Luciana Santillán. Erea Mendoza. Les cuento a todos los oyentes, estamos analizando diferentes textos, novelas, ¿sí?, que los chicos estuvieron trabajando, en este caso estudiantes de séptimo grado B de la Escuela Primaria 14, Distrito Escolar número 20, Escuela Islas Malvinas. Estamos en hora libre nosotros. Ahora vamos a escuchar algo de música, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Ciencia O, primera cita. Bueno, ahí estamos en el aire y continuamos con más hora libre. Estamos en hora libre, estamos en el aire, escuchábamos ahí primera cita, sí, en relación a lo que habíamos leído antes. Ahora con la señorita de Naturales comenzará seguramente a abordarse el tema de ESI, sí, pero también tenemos una llamada que pronto se va a conectar al aire. ¿Quién me quiere contar a quién vamos a sacar al aire vía telefónica? A la licenciada de licenciada de psicología, sí. Camila Río Fernández. Perfecto. Bueno, Nos vamos preparando para eso porque pronto está entonces la entrevista ahí en vivo, pero vía telefónica. Mientras tanto, cuéntenme en este bloque quiénes forman parte de la mesa, nombre y apellido de cada uno, por favor. Marcela Chamo. Rodrigo Nicolás. Madonna Sartirana. Mara Chacur. Rosy Soto. Milena Conca. Bien, Milena, mucho más fuerte, por favor, ¿sí? Que necesitamos que nos escuchen en todas partes. Tenemos una comunicación telefónica, estamos en hora libre. Yo saludo y empiezan ustedes a hacer las preguntas y presentaciones pertinentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Hola. Hola, hora libre. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo andan? Bueno, tenemos ahí a alguien que está en una marcha. Contame dónde estás, por favor. Mi nombre es Cristian Gauna, yo estoy conduciendo Hora Libre junto con un grupo de chicos de séptimo grado B de la escuela primaria número 14, Distrito Escolar 20. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya los escucho muy bien. Me escondí en un lugarcito para poder escucharlos y prestarnos atención. En principio, agradecer la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Cuántos son ahí? Seis. ¿Seis nada más? No. Ah, no, yo creí que era bueno, más. Sí, entonces es verdad, me pongo está menos el grupo, nerviosa. Pero solo nosotros estamos al aire. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Marcela vos. Chamo. Rodrigo ¿Marcela? Álvarez. Sí. Hola, Marcela. ¿Quién más anda por ahí? Rodrigo Álvarez. Hola, Rodrigo. Madonna. ¿Quién? ¿Mabel? No, Mabel. Madonna. ¡Ay, Madonna! ¡Hola, Madonna! Y yo soy Mora. Hola, Mora. ¿Todos listos? ¿Hay un solo varón? Chicas, ¿qué hicieron con los varones? ¿Me pueden contar? No, se quedaron en la escuela. Dos varones. Bueno, uno está afuera. Háganlo entrar, no sean malas. Yo me llamo Rosy Soto. Hola, Rosy, ¿cómo están? ¿Alguien más anda por ahí? Yo me llamo Milena. ¿Cómo te llamas? Milena. Hola, Milena. ¿Quién más anda por ahí? No, ya estamos todos. ¿Ya están todos? Bueno, ¿y hacen entrar al varón que está afuera o no? ¿Se portó mal? ¿Dice malas palabras? No. Bueno, a ver, ¿qué me quieren preguntar? ¿O quieren que yo les cuente quién soy, qué hago? Sí, a teníamos ver, unas preguntitas para vos. Ah, bueno, dale. Ah, para. ¿Haces tu presentación? Ah, no, yo. No. Perdón. ¿De qué grado son? De séptimo. ¿De séptimo? ¿Tienen 12, 13 años? Sí, ¿más o menos? Bueno, a ver, lo primero que van a hacer es presentarte como para que sepamos por qué estás en el aire. Dale. Mi nombre es Cristian, yo te recuerdo. Sí. Hola, así Cristian. Que chicos, a ver, ¿quién se atreve y se pone al aire a presentar a nuestra invitada? Porque está en el aire y está ya escuchándonos. Ah, sí. Camila es la referente del programa socioeducativo Alumnas Madres y Alumnos Padres del Ministerio de Educación de las Columnas de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿está bien así entonces? Sí, perfecto. ¿Quién habló por ahí? Mora. Hola, Mora, muy bien. No dijiste que soy linda, pero bueno. ¡Ay, no! ¡Sí, preciosa! Buenísima presentación, me encantó. Bueno, soy Camila, sí tengo nombre de nena chica, pero soy una señora grande. En mi época la única Camila del planeta era yo. Ahora está de moda el nombre Camila. Bien, va la primera pregunta. Vaya. ¿Qué significado tiene ese? Bueno, a ver, ¿alguien se anima a ayudarme a pensar qué significado tiene ESI o necesitan que yo lo responda por ustedes? Nos gustaría que vos, que sos la que más sabe, claro, así desarrollás más la... Muy bien. La respuesta, sí. Una muy buena periodista o abogada defensora, muy bien. Bueno, la educación, la ESI es una sigla que quiere decir Educación Sexual Integral. La educación sexual integral es un derecho que tienen ustedes, los pibes y las pibas, no solo los pibes de la primaria, pibes y pibas. Voy a decir pibes en general, pero hablamos de varones y de mujeres. Es un derecho, es una educación que no tiene que ver solo con la genitalidad o con las relaciones sexuales. Alguna gente piensa que cuando decimos sexualidad o sexo estamos hablando solo de relaciones sexuales. Y ustedes son chicos y chicas que seguramente muchos todavía no ni piensan en eso. ¿Están pensando en chapar por ahora? Sí, no. ¿Cómo se dice cuando se empieza a chapar, comerse otro? ¿Cómo se dice ahora que estoy vieja? Chapar. Me lo van cambiando todo el chapar, bueno. Sí. Bueno, ahí ven. La sexualidad es una característica humana. Desde que nacemos hasta que nos morimos, somos sujetos sexuales. Entonces, fíjense que no tiene que ver solo con lo que la gente, el radio pasillo, ¿no? El común denominador dice. Entonces, la educación sexual integral es un derecho que tienen desde jardín. Deberíamos tenerlo desde que nacemos, pero por lo menos el Estado argentino lo garantiza en lo que es la escuela obligatoria, desde salita hasta que terminan la secundaria. ¿Me escuchan bien? Sí. Y abarca diferentes temáticas, ya les digo, no solamente hablamos de esto, sino que hablamos del deseo, de las fantasías, del cuidado, de los derechos que tienen los pibes y las pibas, de las cuestiones de género, que por ahí si un día me invitan a la escuela, lo podemos conversar un poquito y contarles qué es la perspectiva de género. Sí. Digamos, un montón de temáticas que hacen a la formación de las personas. Valores como la solidaridad, la diversidad. No todas las personas vivimos la sexualidad de la misma manera, como nos hacen creer los medios de comunicación, ¿verdad? Algunas chicas gustan de chicos, otras chicas gustan de chicos, pero también hay chicos que gustan de chicos, ¿no? Mujeres que gustan de mujeres, digamos. Hay diversidad de maneras de sentir, de pensar, de vivenciar la sexualidad. Y la educación sexual integral, soy charleta, ya me vieron, ¿no? Tienen un montón de preguntas y no paro. Bueno, dale, queríamos hacer otra pregunta más. Dale, a ver. Bueno, ¿por qué? ¿Estoy siendo clara? ¿Muy bien? Sí. Ustedes me avisan si no. ¿Por qué es importante que se den las escuelas? Es muy importante por esto que les decía. Si nosotros no sabemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos. Les pongo un ejemplo cotidiano, ¿no? Cuando yo era chica, mi mamá y las mamás de todos los... el profe que está ahí es un señor grande, más grande que usted, seguro. Sí, sí. Un niño, prácticamente un niño. Ahí está. Mira, todos los viejos decimos lo mismo. Bueno, cuando nosotros éramos chicos, profe, no importa la edad que tenga, pero somos más grandes que ustedes, no teníamos derechos los pibes y las pibas, éramos objetos de tutela, éramos menores para la ley. Entonces nuestra mamá nos podía agarrar de la oreja, no digo que ahora no los agarren, hay muchas situaciones de violencia en las casas, en las familias. Y por eso muchos niños mueren, ¿no? Exacto, y muchos chicos son golpeados, y son insultados, y son maltratados. Lo importante de la educación sexual integral es que ustedes sepan que tienen derechos, ¿sí? Que nadie los puede maltratar, que nadie puede abusar de ustedes, Que tienen intimidad, que tienen que tener garantizado el derecho a la confidencialidad. Por ahí, no sé, si hay una situación de abuso en la casa, poder contarla en la escuela y que la escuela sea garante de sus derechos. ¿Me siguen? No quiero hablar difícil. Sí. ¿Sí? Tenemos otra pregunta más. Bueno, dale, ustedes me van frenando. Muy buenos periodistas estos chicos. Están todos aprobados, profe, ¿no? Sí. Ahí lo vemos. Vamos a ver. A ver, compañero, dígame su pregunta, que ya nos queda poquito tiempo. ¿Cuándo empezaste a estudiar esta carrera? Mira, bueno, yo tengo, yo tengo dos carreras, o tres, vamos a ver. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy psicóloga. Y me capacité en género y derechos. Porque vengo de una familia obrera, he sido muy pobre, han sido vulnerados muchos de mis derechos, ¿no? Vengo de una familia muy numerosa y soy la primera y creo que la única universitaria de mi familia. Entonces fui formándome y capacitándome y pensando cómo hacía para ayudar a otros pibes y pibas, pensando en esa Camilita chiquita que fui yo, para que accedan a sus derechos y para poder garantizarlos. Por eso trabajo en el Estado. Y por eso, bueno, en mi trabajo cotidiano, el fuerte es el trabajo con las adolescentes y los adolescentes embarazadas, madres y padres, tratando de que se puedan acercar a sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Antes que me corten, por ejemplo, ustedes tienen derecho a ir a la salita, al CESAC, ya los veo, sin autorización de sus padres, madres, tutor o encargado, sin documento, y pedir, por ejemplo, métodos anticonceptivos cuando ustedes los necesiten. ¿Me siguen? Está bueno si tienen un adulto de referencia poder contar, pero a veces algunos chicos no tienen esa posibilidad. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son sus derechos para poder ejercerlos. Bueno, te saludamos porque ya vamos a cortar el programa y nos encantaría verte en la escuela cuando puedas. Cuando ustedes me inviten, un placer para mí, una alegría que me convoquen, y les mando un beso gigante a todos y a todas, y al profe, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a vos. Le cuento a los oyentes que estábamos escuchando a Camila Ríos Fernández, licenciada en psicología, especialista en ESI, y que estuvo trabajando ahí, nos acaba de dar un tiempo, ya estaba en la marcha ahí de docentes, y la verdad es que está buenísimo que podamos salir al aire. Chicos, no nos queda nada de tiempo, pero sí les pido por favor que me digan nombre y apellido de cada uno de ustedes, así sabemos quiénes hicieron este bloque. Compañera, empieza usted, que está a mi derecha. Milena Conca Morel. Rosy Soto. Mara Chacur. Madonna Sartirano. Marcela Chamo. Álvarez Rodrigo. Bien, ¿algo más para decir? ¿Algo para cerrar? Ya nos queda nada, la gente sale en el sol, está ahí en la puerta, ya a punto de ingresar al estudio, así que... Bueno, ¿algo? Que entre los adultos que rodeamos a los chicos y a las chicas, los docentes, los trabajadores de la educación, que hoy estamos reclamando también derechos vulnerados para nosotros, ayudemos, acompañemos a que se concreticen los derechos de los chicos y de las chicas. Un abrazo grande, inmenso para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, chicos, se nos terminó el programa. Hay mucha producción, la verdad es que trabajamos sobre novelas, trabajamos sobre mucho de lo que ustedes han escrito, han leído, así que les agradezco que hayan venido aquí. Les digo hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre. Para ustedes es este aplauso. Gracias. Muchas gracias. Peace.